se le ven los cachos. Se le ven. Se le ven los cachos. Se le ven. Así que esconde todo lo que haya roca. Esa tipa le dan hasta por los poros. De lo mío no es coro. No te llenes si te vocean el cuerno. Ya que a tu mujer le está dando todo el mundo menos tú. Ay, tú. Qué venado, qué venado. Tú puedes ser diablo con los cuernos que te han pegado. En el barrio lo han regado. Que esa loca anda alterada. Ella dándolo y tú ni cuenta te da. Cuerno van, cuerno vienen. Y la relación es su buena. Es que tú dándole maña y no la llena. Cuerno van, cuerno vienen. Así que no hay ningún problema. Nada más busquen condones donde esa demonia frena. Se le ven los cachos. Se le ven. Desde que con esa loca te metiste, dime qué hiciste. Tanto que hablaste y que te la luciste. Y al final todos los cuernos los cogiste. Cuernos van, cuernos vienen. Y la relación es su buena. Es que tú dándole maña y no la llena. Cuernos van, cuernos vienen. Así que no hay ningún problema. Nada más busquen condones donde esa demonia frena. Se le ven los cachos. Se le ven. Se le ven los cachos. Ay, se le ven. Se le ven los cachos. Chosen Few, Ocean Music, llegó el toro.